Hola, bienvenidos al número 147 de Podcast de Literatura. Seguimos leyendo las reseñas de Eduardo Gómez de Vaquero, en este caso la dedicada a Antonio Machado. La prosa de los tiempos ha reducido mucho el ámbito de la poesía en verso. El verso era antes no solo el traje de etiqueta de la poesía, sino su habitual vestidura. Un pueblo entero que hablaba ese lenguaje, el de las personas de teatro, le ha abandonado por el más expedito y breve de la prosa. La lira va pasando al almacén de las antigüedades y la métrica va quedando relegada al lugar de las artes antiguas, como una magia desusada de las palabras. No tema el lector, si es aficionado a versos, que vaya a renovar aquella profecía de Marra sobre la desaparición de la forma poética. No seré yo, que amo con pasión el verso, semejante profeta de Malheur. Registro con melancolía el hecho, como los viejos elegantes lamentan la desaparición de las prendas de estilo, el triunfo de la americana burguesa y la progresiva suplantación del frac por el smoking, que es un batín con pretensiones. Todo tiene su compensación en el mundo. Al hacerse rara, la poesía métrica ha adquirido el sello de una elegancia más exquisita. Su público, más reducido, es más selecto o puede serlo. Pensemos de la poesía como el marqués de Bradomín pensaba que el encanto del carlismo consistía en no haber triunfado, en ser como una catedral gótica de la política. Las cosas retiradas de la circulación vulgar y del roce frecuente con la multitud adquieren un aroma romántico. La aristocracia más aristocrática del mundo es ahora la del Faubourg Saint-Germain, porque es una aristocracia que sobreviene en una república. Antaño, un joven melenudo, embutido en un frac azul, sacaba en un sarao un rollo de papeles y se ponía a recitar unos versos. Las damitas lo consideraban con ternura, bajo la mirada inquieta de las madres, menos afectas a la poesía. Un señor grave, un personaje, felicitaba al joven bate, dándole una palmadita en el hombro, y el portalira entraba, de la mano de las musas, en la administración de Hacienda o acaso en la diplomacia. Hoy inspira pocas esperanzas el comercio de las musas, y la mayor parte de los escritores jóvenes ponen su aspiración en la novela, el teatro o el periodismo, géneros hospitalarios. Aunque esto sea algo depresivo para la lírica, redunda en su beneficio. Conspira en favor de la selección de los poetas. El verso pide hoy una vocación ardiente, por lo mismo que no da nada. Aunque no todos los llamados son elegidos, para ser elegido hay que oír el llamamiento de la vocación. Me ha sugerido estas divagaciones el libro de un gran poeta, Antonio Machado. Si no me lanzo a darle el título de príncipe de los poetas castellanos, es porque tengo presente aquella lección de Le Comédien de Sacha Guitry, que dice: «Nadie es el primero, unos cuantos somos alternativamente el primero, según la ocasión y la fortuna». He citado antes de ahora esta anécdota dramática, pero no está de más repetir tales palabras de sabiduría. Antonio Machado es uno de esos primeros, uno de los astros de la pequeña constelación de los grandes líricos, y no se tome a enfático lo de astro. Estamos tratando de un poeta y es natural el contagio del lenguaje poético. La obra de Antonio Machado no es copiosa. Estaba encerrada en dos o tres libros y hasta podría decirse en un libro, antes de aparecer este. La exquisitez de la poesía le permite prescindir de la abundancia y hasta no la aconseja. El novelista, el autor dramático y el ensayista labran su fama a fuerza de insistencia, pero el poeta lírico, que es un orífice, puede permitirse el placer de la obra breve. Le es dado ser el escritor de un solo libro. Su inspiración tiene más largas alas. Nadie menos que el poeta lírico puede ser un fabricante de literatura. Su inspiración no es la esposa constante en el tálamo, sino la amante, que visita al elegido cuando la ocasión se ofrece. En las nuevas canciones de Antonio Machado volvemos a hallar al gran poeta, a quien admiramos desde su revelación. este nuevo libro, cuyas composiciones están datadas entre 1917 y 1920, es la continuación de Las Soledades y las Soledades y Galerías de antaño, con que el orífice añade nuevas joyas del propio estilo a su muestrario. Enrique Díez Canedo, con su ejercitado gusto y su fina perspicacia, señala en este florilegio el eco del haikai japonés. Mas, aunque en algún caso sea visible esa influencia poética, los poetas españoles como Machado no necesitan buscar aquellas flores del oriente exótico, pues tienen cerca una floresta más rica, la de la poesía popular española. El elemento que llama expresivamente Mudéjar Díez Canedo, la voz poética de Andalucía a la vez árabe y cristiana, vibrará más en el alma y en la obra de Antonio Machado y de su hermano Manuel, otro gran poeta, que las voces de la poesía lejana del Oriente, traídas por una moda que no puede desconocer un poeta culto. Antonio Machado muestra en sus nuevas canciones su dominio de la métrica castellana, desde los endecasílabos clásicos del bello mito de Demofón, amamantado por Demeter, que suenan a siglo de oro, a los breves metros de las coplas que tienen el cálido acento, aunque una estilización más fina y elegante, de la poesía popular cantada al son de la guitarra. Este virtuosismo instrumental necesario en el versificador, al que puede aplicarse el axioma de la crotalogía, pues de hacer versos hay que hacerlos bien, no es el mayor mérito de Machado. El mayor encanto de su poesía no es su música, sino su emoción, lirismo intenso y rico. Poeta de emoción, pero a la vez de pensamiento, que también se transfigura en emoción y es una de sus fuentes, en los proverbios y cantares dedicados a Ortega y Gasset se eleva a aquella cima en que el poeta, el vate, es filósofo de sentencia o de epigrama. Si en España hubiera costumbre de hacer estas proclamaciones, creo que nadie podría pretender mejor que Antonio Machado el título de Príncipe de los Poetas Españoles. Su obra poética no es voluminosa, se encierra en 3 o 4 libros de versos, pero es exquisita y alcanza un sabio equilibrio entre la perfección de las rimas y la libertad y riqueza de los motivos poéticos. A Antonio Machado le cae bien la divisa o consejo de André Chénier de verter en versos antiguos los pensamientos nuevos. Antiguos, pero no arcaicos, pues las combinaciones de la métrica castellana se remozan bajo la inspiración de este poeta y hasta adquieren irisados matices de modernidad. Antiguos por la perfección en el sentido clásico en que lo decía Chénier, pero refiriéndonos no a la clasicidad grecorromana, sino a la castellana. El espíritu de Castilla, la emoción grave de su austero paisaje, la música y la patética de sus romances han dado a la poesía de Antonio Machado las mejores inspiraciones. Este andaluz se aproxima a la sobriedad elegante de la escuela castellana o salmantina más que a la pompa de la antigua escuela sevillana, pero sabe también fundir en la apasionada copla popular de Andalucía el matiz sutil y erudito, erudito en España por su exotismo, del haikai japonés. Maestro en los metros de la poética clásica, no ignora el secreto del verso moderno, que quiere volatilizarse y huir de la medida, de la rima, de todas las sujeciones de la métrica. Los versos breves y fluidos, como los de la copla popular, ofrecen una transacción al poeta que, sin insurreccionarse contra la poética, quiere visitar estas tierras nuevas donde las musas no han establecido aún un gobierno estable. Las anteriores palabras no han sido improvisadas ahora para celebrar el ingreso de Antonio Machado en la Academia Española. Está en la Revue de Paris del 15 de diciembre de 1926 en un resumen crítico de la literatura española contemporánea. Al recordarlas, quiero dar testimonio de mi devoción literaria a Antonio Machado, a la que acompañan la amistad y la estimación que no se nutren de motivos tocantes a la poética, sino de las prendas del carácter. Machado, a más de un gran poeta, es una gran persona, lo cual nunca sobra, aunque no pertenezca a la jurisdicción de las musas. Con verdad y sin jactancia, que fuera opuesta a la sencillez de su natural, ha dicho en el retrato que encabeza los versos de Campos de Castilla: «Hay en mis versos gotas de sangre jacobina,